Nos vamos a ir a Allen. En realidad, ustedes saben que lo venimos compartiendo con ustedes, los que esta preocupación de aquellos vecinos y vecinas en toda la cuenca que ven y observan cómo al Río Negro lo llenan de palabra, pero en realidad también lo descuidan mucho. Quienes tienen que estar velando el cuidado de la cuenca, quienes tienen que estar cuidando. Y que Allen es un lugar que, aquí me acuerdo cuando en su momento hablaba el amigo Fusser, que tenía su espacio aquí en la radio y que también compartía aquí las notas que había hecho en aquella zona, nos dejó en claro que le dolía mucho el estado de abandono que tiene Allen, con vecinos y vecinas que hoy y a esta hora, por ejemplo, no tienen agua y que la solución que le dan parece casi insultante. Juan Ponce está ahí. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buenos días, Walter, y buenos días a toda tu audiencia. Nosotros pertenecemos a la Asamblea por el Agua de Allen. Y bueno, y viendo toda esta problemática que tenemos, ¿no? Te mandé una foto del agua que sale en la canilla que hoy nos quieren hacer tomar, ¿no? ¿Y cómo es esto? Yo me acuerdo en la imagen de este año cuando se estaba dando el desfile aniversario que incluso ustedes se acercaron al palco a darle de beber a la propia intendenta Sabina Costa del agua que ella dice que está todo bien y que la propia intendenta salió como para atrás como diciendo no, eso no es el agua de acá. ¿Cómo lo podemos contar, Juan, a los vecinos que están en Viedma? Bueno, esto es todo una... a ver, no sé cómo te lo podría describir, porque no solamente estaba la intendenta de acá, sino que estaba la secretaria de Medio Ambiente, Dina Migani, estaba la defensora del pueblo, Nadina Díaz, y estaba el señor gobernador también, que también se echaron para atrás y no quisieron tomar el agua. El secretario de Energía también estaba. El único que quedó encima del escenario fue el que hoy es intendente en Cipolletti, el señor Tortorielo, ¿no? Que nos miraba preocupado, y es por eso que también que ellos ahora están tratando de sacar la ordenanza esta libre de fracking. Lo que pasa es que el agua que antes nosotros tomábamos de los pozos en las chacras, no se puede beber más. Eso no se puede beber más porque está contaminada. Ustedes no sé si se habrán enterado también que acá se presentó unos análisis firmados por el señor Sisul, que era en su momento el gerente del DPA a nivel provincial, el director del Departamento de Agua, y el señor Sisul estaba muerto desde diciembre del 2015 y presentaron un informe firmado por él en septiembre acá del 2016. Es una risa cómo se mueve esta gente con total impunidad con respecto del agua. Es terrible. El domingo nosotros sacamos foto también de cómo se tira el agua en crudo de las piletas de oscilación de Allen, que tenemos la foto que después te las voy a hacer acercar, las pusimos también en la red. Y hoy, hablando el gerente que es de acá, o gerente o el director de acá de Allen, del DPA, diciendo que el agua potable se puede tomar desde la canilla, que es potable, que se puede beber, y es imposible beberla. Yo te mandé la foto, que juntamos agua en un bidón, donde está llena de espuma el agua, y el agua es turbia, y no se puede tomar. Entonces, es esta jugada que tienen ellos, de decir que está bien, para ir tapando lo mal que estamos con respecto de lo que es el agua, la calidad del agua, ¿no? No se puede beber esa agua. Todos los organismos provinciales y municipales tienen agua en dispenser. Bueno, entonces que por lo menos las escuelas tengan agua en dispenser también, porque los chicos son seres humanos y los niños que hablan tanto de sus derechos tienen ese derecho a tomar agua potable, agua buena, agua sana, no el agua contaminada con que nos quieren hacer beber hoy. Juan, esto decías, este domingo estuviste recorriendo y se veía claramente cómo se vierte el agua sin tratar a la cuenca. Sí, no, es terrible, porque acá se desemboca en un desagüe que va a parar al río. Qué bárbaro. Esas las fotos te las voy a mandar ahora también. Yo las subí en el Facebook, las subimos, y te digo que hubo repercusión hasta en Buenos Aires, Entre Ríos, toda, que hay contactos con la gente de la asamblea y de otra asamblea, que también lo toman. Pero esto es indignante, porque todos lo ven, los funcionarios lo ven, lo saben, y se ríen de la gente, nos están matando de a poco con respecto del agua. ojalá que ahora salga, bueno, ya salió, ¿no? Ya el juez ya aprobó el amparo que presentó la senadora Odarda, sí, en Roca, que nosotros acompañamos como asambleas, acompañamos a esa firma, que salga lo más rápido posible, porque sinceramente nos están haciendo tomar un agua que es no se puede beber. Lo dijo la Corte Suprema de Justicia, que el agua del río Nero, por la cantidad de naftaleno, estearichicol y todos los demás hidrocarburos que tiene, es impotable para el consumo humano. Y lo dice la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos están haciendo tomar? Esto es lo que nos están haciendo tomar, es veneno. Le echan la culpa a los tanques de agua que no se limpian. Pero no seamos más mentirosos. Esto no está bien. La cuenca del río se está contaminando continuamente. La secretaria de Medio Ambiente, Dina Migani, dice que la contaminación son puntos de contaminación en el río. No pueden haber puntos de contaminación en un río porque el río fluye, ¿no? Entonces no puede ser. Si en Neuquén están tirando todo crudo al río, nosotros lo estamos bebiendo. Y así también, como acá nosotros, Allen, que tira todo esto de las piletas de oscilación, ¿ustedes qué están tomando? Claro, ¿ustedes que están tomando agua pura de pozo ciego? Y nadie hace nada, o sea, decir que hay gente que se molesta por esto, ¿no? Y hace cosas como la senadora Darda, como el legislador Ocampo. Bueno, pero necesitamos el compromiso de más gente. Nosotros tenemos una legisladora que es de Allen, pero parece que duerme nada más porque no la hemos visto presentar un solo informe o acompañar con proyecto todo esto lo que está haciendo la senadora Darda y el legislador Ocampo. No se hace nada de eso. Juan, ¿cómo se entiende que Allen, que es de hecho tiene su fiesta nacional de la pera, uno entiende que están los productores? ¿Por qué los productores están así como aletargados? ¿Qué están esperando, que le vayan comprando la chacra y se van yendo? ¿Está el negocio inmobiliario también que los empuja a callarse? ¿Cómo dimensionar un Alto Valle que no se levante definitivamente teniendo en cuenta esto que nos vas contando? No, acá es un trabajo que se hizo muy finito desde los funcionarios, desde la presidencia hacia abajo. Es un trabajo que hicieron todos los funcionarios para borrar a Allen o para borrar el valle. Acordate bien que hace muchos años nos asfaltaron las calles rurales, acá en todo el valle, diciendo que era para que la fruta llegara en buen estado a los galpones. Y fue toda una mentira grandísima esa, porque eso ya se veía venir, lo del petróleo. Acá los petroleros son petroleros VIP, y los mismos funcionarios, arrancando desde el senador Pichetto, el gobernador Bertiné, la intendenta de acá, Sabina Costa, y todos así para abajo, el legislador López, que es el responsable, es el secretario general de los empacadores, que también tendría que estar peleando por su gente, porque tienen muchísimos afiliados, ¿no? Y nunca hizo nada. Y levantó la mano, y nosotros estábamos presentes cuando levantó la mano, votando los proyectos y el paquete entero de las petroleras, lo levantó sabiendo que iban a destruir el valle. Y te digo más, acá hay un problema con respecto de que, como vos me decías, de los chacareros que están esperando. Sí, hay muchos que están haciendo eso. Bueno, pero esa gente no tiene que recibir ni un subsidio más. Ni para poda, ni para cura, ni para nada. Que vivan de la renta del petróleo como ellos entregaron la tierra. Porque ellos prostituyeron la tierra del Alto Valle. Entregaron la tierra para el saqueo. Pero otra cosa que hay, que los pequeños productores, los que verdaderamente aman la tierra y aman la fruticultura, que siguen peleando, nosotros lo que siempre le decimos al secretario de Fruticultura, al señor Diomedi, que es otro que tiene el lomito dulce, porque él dijo que quiere, él, si a él le van a alquilar la tierra, él se la va a alquilar a las petroleras. En vez de defender al chacarero, nosotros le decimos, certifiquen la fruta. Y son unos miedosos y unos cobardes, así como te lo digo, cobardes, desde el gobernador para abajo, que no certifican la fruta del valle. Certifiquen la fruta del valle libre de fracking, como hace Chile. Porque nosotros perdimos ahora el mercado de Brasil, se perdió porque Chile nos ganó certificando su fruta libre de fracking. Ellos tienen megaminería, sí, en Chile. pero no tienen fracking y la certifican la fruta. Bueno, si acá es como dice el señor gobernador, que dice que está todo bien en Río Negro y que es compatible la fruta con el petróleo, entonces que certifiquen la fruta libre de fracking y dejémonos de mentira, porque ellos son los que están matando al valle, el señor gobernador, el señor legislador López, el señor Pichetto, la señora Sabina Costa, ellos y el señor Diomedi, que es secretario de Fruticultura, ellos son los que están matando al valle, ellos son los culpables, y nos cansamos de decir eso, de que ellos son los culpables, y que el día de mañana me gustaría verlos presos, porque lo que están haciendo es un delito de lesa humanidad. El petróleo no es compatible con la fruticultura. Nosotros tenemos más de 100 años de fruticultura y vivimos toda la vida de la fruticultura. Y recién ahora se están dando cuenta de que está quedando mucha gente en la calle, que trabajaban en los galpones. Acá habían más de 9.000 personas trabajando directamente de la fruticultura. Y ahora no hay, pero ni la mitad. Acá hay galpones que se están yendo como Espofru. ¿Y dónde está la gente? Y otra cosa más te digo, ¿sabes qué? Los de las 9.000 personas, el 60% son mujeres. ¿Y a quién le da, a qué mujeres le da trabajo el petróleo? Claro. Que no lo queremos tampoco. ¿Y cuántas bocas quedan en las casas que no van a tener para comer este año porque no hay galpones? No hay galpones, y de eso nadie ve, y no solamente la gente de los galpones, sino los peones rurales. Ya no quedan peones rurales en la chacra, han tenido que emigrar hacia la ciudad a morirse de hambre en las tomas. Sinceramente es una vergüenza, es mentira lo que dice el gobierno de Río Negro, mentira. En Allen estamos cada vez peor. Teniendo una intendenta que es médica, es una vergüenza que nos esté pasando lo que nos está pasando. Juan, la verdad que uno va escuchando, además vi las imágenes, vi la filmación que tenías de ese agua este domingo que corría con espuma, la verdad que era tremendo la imagen que también pudiste lograr. Y me pregunto, ¿dónde ciframos la esperanza? Porque hablaba el otro día con la senadora Odarda y también decía, bueno, ahora hay que esperar que la justicia, pero la justicia también dijo que había que abrir un camino alternativo al lago escondido que nunca debió haberse ido vendido como se vendió, y todavía estamos esperando hace años ya que ese camino se haga. Y entonces, ¿cómo se puede hacer para que en algún punto, ayer también aquí en la reunión de comisión, los vecinos que se acercaron llevaron un bidón de agua de Allen también diciéndole, esto es lo que ustedes van diciendo que se controla, que es que se puede convivir? ¿Dónde podemos poner el granito de esperanza? ¿Dónde lo ves vos? ¿En algún chico que te escucha? ¿Cómo es? Acá lo único que queda es cambiar la mentalidad de los políticos, o cambiar de político, porque no podemos seguir con todos los políticos que son figuritas repetidas. Acá todos sabemos quién es gente que es potable y quién no. Y bueno, pero pongámonos en marcha, porque si nos vamos a dormir y vamos a esperar a que ellos cambien de mentalidad. Acá la gente que está, desgraciadamente, muchos en este gobierno tienen la mentalidad chiquitita, ¿no? Son los que están esperando la responsabilidad social empresarial de todas las empresas, mandándole los sobrecitos por abajo y lavándole la cabeza de que todo está bien. No, acá lo que tenemos que empezar a cambiar es la política. La política y joven, que puede llegar a cambiar esto, haciendo cumplir los organismos como la IC. La IC tendría que estar controlando la cuenca del Río Negro, y no lo hacen. La Secretaria de Medio Ambiente de Neuquén le echó la culpa a la IC, le echó la culpa porque dice que ella le presentó un informe de la contaminación del río, y el señor Zapá lo escondió, lo cajoneó. Que el señor Zapá es el presidente de la IC. Entonces, toda esa gente, y la justicia tendría que actuar como tiene que actuar, con todo el rigor, y poniéndolos presos. A esa gente le cabe preso y delitos de lesa humanidad, porque no puede ser que se contamine un agua potable, un recurso que es tan vital para el ser humano, y se esté contaminando como lo están contaminando, y sabiendo la IC que se está contaminando, y no hace nada. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver. La ordenanza nuestra, de Allen, la echó para atrás unos jueces que dijeron, no, señor, la ordenanza no sirve, y aprobó que se perfore, porque lo que está bajo el subsuelo, sí, es de Nación, pero cuando se saca y se daña el medio ambiente, no se puede sacar, que quede ahí, porque no se puede sacar eso para matar a la gente o matar la tierra productiva como se hizo acá. Y esos jueces también tendrían que ir viendo a ver qué es lo que hicieron para envenenar el valle, porque ellos también son cómplices de la muerte del valle del Río Negro. Ellos también son cómplices de eso. Pero les tiene que caber algo, les tiene que caber una multa, qué sé yo, no sé, pero la justicia les tiene que caer a ellos también. Nunca dijimos una mentira desde la asamblea, dijimos lo que iba a pasar. Hoy se cumplen 4 años de la primera asamblea que hemos hecho acá en Allen, ¿eh? Y ya, que ahora dentro de poquito vamos a subir eso y vemos si hay alguna afirmación, y ya le estábamos diciendo de lo que iba a pasar. Pero los jueces no entienden, ellos agarran, no estudian, no vienen, no viven acá, a donde vivimos nosotros, y ellos nos bajan el pulgar declarándonos zona de sacrificio. Bueno, todo eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, empezar a hacer escuela, ir a las escuelas a contar, no como la petrolera que siempre te gana de mano y va con un librito diciendo las bondades que es el petróleo, a los chiquititos, y nosotros cuando queremos ir a una escuela a dar charlas sobre lo que es el fracking, tenemos que pedir autorización al Consejo de Educación, que es otra confabulación que tienen cuando acá las escuelas rurales están por cerrar porque no hay gente. Los peones rurales que tenían 4 o 5 chicos ya no viven más en la chacra, están en la ciudad, y esas escuelas están quedando vacías, pero por culpa de esta gente y de los jueces que echaron para atrás la ordenanza nuestra. Juan, lo último, ¿tenés o estás al tanto, te llegó información de esta modificación a la ley de tierras que también ayer los vecinos decían que viene a avalar todo esto que estabas describiendo? ¿Cuál es la postura de la asamblea? Sí, no, nosotros tuvimos hace 2 fines de semana atrás, una reunión en Bariloche de la Unión de Asambleas de Río Negro, ¿no? Donde dijimos que íbamos a apoyar, pero por el temporal no pudimos ir a Viedma, porque sabemos lo que va a pasar con esta reforma, porque esta reforma de la ley de tierra, sinceramente, es un atropello a todos aquellos dueños de la tierra veinteañales que están en los campos. Es un atropello, es un asalto, sinceramente es un asalto con leyes, porque ellos quieren hacer esa reforma. Quieren hacer que toda la gente no pueda impedir que vaya y los contaminen en los campos. Sinceramente es un saqueo terrible que quieren hacer estos funcionarios obsecuentes con un gobierno que nos está llevando a la ruina, ¿no? Acá no va a quedar más ni clase media, ni va a quedar clase alta y nada más. Y esclavo, exactamente, vamos a ser esclavos de esta gente. Si no cambiamos la mentalidad nosotros, si no nos unimos y salimos a la calle, vamos a ser esclavos, vamos a ser colonizados de vuelta por multinacionales, porque esto es así. Vos me hablabas del camino que tiene que abrir en el lago Pueblo. ¿Por qué no se abre? Porque tenemos funcionarios corruptos, porque tenemos jueces corruptos y porque no nos quieren aprobar esa ley. Que se tiene que ir, esa gente tiene que abrir el camino, no son los dueños. Eso tenemos que tener en cuenta, que esta gente extranjera no son los dueños de la tierra, y no somos dueños tampoco, porque nos han prestado esa tierra, claro. Pero somos los que tenemos toda la responsabilidad de cuidarla, y que no venga esta gente extranjera, se apodere la tierra, no podamos disfrutar de los espejos de agua, y ellos ahora están vendiendo con una hidroeléctrica, venden la energía, nos venden a nosotros toda esa energía, pero ¿a dónde? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que este señor, que es extranjero, ponga una hidroeléctrica y nos venda la corriente cuando nos está usando el flujo de agua que es nuestro?